en México. Las y los radioescuchas de Radio Guaya, La Voz Campesina, dicen por qué escuchan la radio en la milpa, en la tienda de abarrotes, en sus casas. Cientos de razones para seguir haciendo radio comunitaria. Maricela Hernández Velasco, de Radio Guaya Cocotla, nos compartió esta nota. Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio. ¿Qué tal, amigos y amigas que escuchan este programa? Nos saludamos con todo el gusto y nos saludamos para platicarles lo siguiente. El día 13 de febrero celebramos el Día Mundial de la Radio. Celebramos también la alegría de saber que este medio ha difundido la palabra y la unidad a muchas comunidades indígenas en el mundo. Diálogo, tolerancia y paz son los tres planteamientos que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en este 2019, nos invita a seguir fortaleciendo por medio de la radiodifusión. Nosotras desde Radio Guayacocotla, La Voz Campesina, lo celebramos haciendo radio que promueve los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas. Sin duda, la radio sigue siendo el medio de comunicación más dinámico, una radio que entretiene, que informa, que seduce y que acompaña a las amas de casa, a los choferes, a los campesinos, a los comerciantes, a los albañiles, a todos y a todas. Yo solo quiero pegar. Soy ama de casa y me gusta escuchar la radio porque me pongo alegre cuando hago mi quehacer, cuando estoy en los momentos más tristes, me alegra por todos sus programas, principalmente los avisos y comunicados, porque cuando necesitamos saber algo ponemos atención a los avisos, a algún aviso que mandamos, de esa forma se comunica uno. Pues además de la música me gustan de los temas que hablan, de los derechos, y a través de eso uno aprende más. Y principalmente cuando canta el gallo, es para amanecerse. Yo soy albañil y me gusta escuchar Radio Guayacocotla, La Voz Campesina. La escucho mientras trabajo para informarme lo que pasa en nuestra región y la buena música que ponen en La Voz Campesina. Mando saludos a todos los de la radio, que lo escuchamos de las 6 hasta las 10 de la noche. Vengo de la comunidad de Mestitlán. Bueno, la comunidad se llama Tecruzcozapa, Mestitlán Hidalgo. Casi desde que inició la radio, la he escuchado. Es una radio muy amable. Los locutores son los que alegran la vida de las personas. Reanima a la gente. Te diré que mucha gente la escucha día con día. La expresión hacia la multitud de la gente es lo que le llama la atención. A mí me llama esa atención de escuchar la radio y te alegra el día. Te alegra donde andas trabajando. Mucha gente trabaja en la milpa con su radio para estar escuchando esa estación y la música te transmite algo muy importante. Yo soy Santo Valentín Romero Godínez y me dedico al comercio, ¿no? Vendo frutas y verduras y abarrotes aquí en Guayacocotla y siempre escucho Radio Guaya desde que comienza hasta que termina. Todavía no comienza en la mañana y ya estoy esperándolo. ¿Por qué? Porque me ha gustado siempre y me gusta. Pues porque me llama la atención, vaya. Pues se comunica mucho de unas partes a otras partes. Y yo quisiera estar ahí con ustedes, pero no puedo, yo estoy aquí en mi negocio. Y luego oigo, quisiera yo cerrar y irme para allá, para echar de gorra con ustedes, para estar ahí, vaya. Pero no puedo porque tengo que atender mi negocio. Soy músico y me gusta escuchar Radio Guaya porque tiene una gran variedad de música que yo como músico me sirve para conocer y ampliar más mi repertorio, que es a lo que me dedico. Además de la música, me ayuda porque salgo de lo que es solo la región de aquí, en este caso Guayacocotla. Ponen música de otros lugares, que cuando yo voy a esos lugares, yo ya sé qué música es la que escucha. ¿Y cómo no seguir haciendo radio comunitaria después de escuchar a estas amigas y a estos amigos que día a día se dejan acompañar de la programación de La Voz Campesina? Para Voces Nuestras, reportó Maricela Hernández Velasco desde Radio Guayacocotla, La Voz Campesina.